Progreso Digital Style Council con Hunch to the Old Way. Esto es Perizo Digital, la mejor música del mundo por aquí, claro, sin dónde. Perizodigital.com. To find out if you Cito nomás, pasaba Edel Schultz con Higher Ground. Higher Ground, quise decir, sin éxito. Y ahora es Little Italy, tema de el gran Stephen Bishop. There on the sidewalk, and all the people turn their heads to see. Ah, mama, am I holding on to the wings of a prayer? Waiting for Rosie, tell me, do you think she cares? Ah, oh, dancing in the streets in Little Italy. Oh, they're all dancing in the streets in Little Italy. Digital.com. ¿Sabías que el vino de la costa de Berisso es un producto típico local de uva chincha americana, variedad Isabela,

Cry. stars out of the sky. Baby, you're too well. Baby, you're too well spoken. Baby, you're far too clean. When I cry, do you feel anything? Claramente seguimos en berizodigital.com. Pasaba Little River Band con Reminiscencias. Y este que se está yendo allí de fondo es Lloyd Cullen, The Commotions, con el tema No hay cielos azules. Ahora transitamos una muy pequeña pausa y luego nos reencontramos con la mejor música del mundo y algunas súper exclusivas, claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Para achicar hay tiempo, decía mi abuelo. Berizodigital.com. Los viernes a las 20 horas, escucha El Crucero del Regreso con el mítico José de Tarot. José de Tarot te pone de la nuca. 3 horas de música seleccionada, remixada, mezclada y elegida por el mismísimo José de Tarot. En El Crucero del Regreso, los viernes a las 20 horas. Por la radiofrecuencia digital de berizodigital.com. José de Tarot te pone de la nuca. Continuamos rápidamente entonces con Skipper Wise, que el tema Standing Outside in the Rain.

Hoy voy a comenzar con mi comentario editorial del modo en que me enseñaron que no lo debía hacer. Y es pidiendo perdón por el contenido de mis palabras de hoy. Y ese pedido va dirigido, más especialmente, a aquellas personas que viven en otras latitudes y que en muchos casos ni conocerán a aquel a quien hoy quiero evocar. Los locutores, y resultará obvio decirlo, somos personas. Personas como cada uno de ustedes. Y tenemos alegrías y tristezas como cualquiera. Básicamente, tenemos sentimientos que intentamos dejar de lado toda vez que trabajamos en nuestra profesión, aunque no siempre se logra. Todos saben que Seducciones sale grabado y que lo armo varios días antes de su salida al aire. Este programa que ustedes escuchan hoy lo hice el sábado 29 de junio. Y en este día, en Argentina, mucha gente recuerda a uno de los grandes maestros de la locución, como lo fue Juan Alberto Badía. Más allá de su popularidad y el sentimiento que despierta en el público un día como el de hoy, solo quienes somos sus amigos sabemos cuánto se siente la ausencia de Juan cada día, y en especial hoy que se cumplen 7 años de su partida. En este programa procuro no hablar de temas tristes, ya que para tristeza la vida tiene demasiados motivos en cada uno para manifestarse. Y hoy no será una excepción, a pesar de todo. No hablaré de un tema triste, ya que Juan no querría que se lo recuerde con tristeza. Hablaré de un día simplemente evocativo. No puedo dejar de hacerlo, ya que con él pasé muchas horas de café y recibí mucho de lo que hoy soy como profesional. De hecho, fue uno de los impulsores de mi carrera, ya que éramos amigos desde muchos años antes que me decidiera a estudiar locución. Fue él, junto a mi otro recordado y querido amigo Ernesto Fritz, quien fuera la voz de los relatos de la aventura del hombre, entre otras cosas, quien me empujó, por decirlo de algún modo, a que me pusiera a estudiar para lograr mi carnet de locutor nacional. Por eso, en este día, quiero recordarlo con una sonrisa en los labios, tal como la tenía clavada en su rostro toda vez que nos juntábamos a charlar de cosas de amigos. De tal modo que este no puede ser, de ningún modo, un día triste. Y para quienes saben de quién hablo, les dejo una de sus últimas reflexiones cuando ya estaba enfermo y que lo pinta de cuerpo entero y por lo que lo recordaremos siempre. Gracias por escuchar mis palabras, que hoy no son las más románticas que pude pronunciar, pero supongo que me lo sabrán comprender. Nos encontramos en la próxima. Y van a pasar los años y la gente va a decir, yo conocí a Juan. Y esa vibración me mantiene vivo más allá de mi propia vida. Es triste el olvido. Es triste cuando nadie sabe que pasaste por esta vida. Es triste, trascender es seguir viviendo. ¿Eh? Digo yo, que no sé nada. Y vamos a recordar con algunos temas que no son tan obvios a Juan Alberto Badía. Sometimes when we're so close, I feel everything's true. For I never was so high when you told me how I love you, babe. Touch me yesterday at 9 o'clock. On the radio began to play the song that brings to me all the lovely. I love the way you are, even though the days are gone.

Gente Polaris, un verdadero clan. Desde el primero de mayo, imagínate, el exclusivo de Calzado Flecha vive todos los sonidos del mundo. Se incorpora a tu receptor. Desde el primero de mayo, una cortina musical nos identifica. Esta. Imagínate. Flecha Juventud. Desde las 22. Imagínate. Años 70. Imagínate. Badía, Graciela Mancuso. La música, la noche. Iré al amanecer. Y lo haré con una canción. La adolescencia soñando despierta. La imaginación conectando con la radio. Y la radio, como siempre, prestándonos su escenario para vivir, para encontrarnos. El programa se llamó Flecha Juventud y lo compartimos durante muchísimo tiempo. Fue del 75 al 77. Pero de todas maneras, la pasamos muy bien. Y también la radio, siempre la radio. Y una voz para conectar, para brillar en el escenario de este teatro. El teatro de la imaginación. Imagínate. Imagínate. Bueno, llegó el mensaje, así que aquí lo prometido es deuda. Es John Lennon con la Plastic Ono Band, con algunos filtros extraños. Vamos a ver de qué se trata Imagine. Thank you. berizodigital.com. Sonidos de una nación. A 50 años de la balsa. 50 hitos del rock nacional. No escribió nunca una canción, nunca tocó un instrumento, pero su figura es tan importante en la historia del rock nacional como la de cualquiera de sus protagonistas, Juan Alberto Badía. Buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso. Con Juan Alberto Badía. En Radio del Plata. Era la tarde de 7 horas. Teníamos mucho rock nacional y los músicos sabían que podían contar con el programa de Juan Alberto para presentar su material, para venir. Entonces, eso fue una puerta muy grande para ellos, independientemente en la época en la que estábamos viviendo, ¿no? Que era bastante complicada, política y socialmente hablando. ¿Qué tal si aquel 3 de junio aparece él y después aparece Luis Alberto Spinetta? Pienso que es muy importante que vos seas uno de los pocos DJs que difunden la música de todos nosotros. Voy a hacer una canción, una linda canción. Ya sea tanto desde sus programas de radio en los 70, como Imagínate, y Flecha Juventud, como ya en los 80 en televisión, en Badía y Compañía, Juan Alberto otorgó un lugar preponderante a la música argentina. Por sus ciclos radiales pasaron Sui Generis y el primer García como solista, y una de sus debilidades, Luis Alberto Spinetta. Y sus programas nocturnos fueron refugio para miles de adolescentes deseosos de escuchar aquellas canciones que no tenían lugar en otro lado. Comienza el show de Queen. Queen en la Argentina. Freddie Mercury, Brian May, Roger. Ya para Badía y Compañía, la apuesta fue aún mayor. Juan Alberto captó las señales que daba la renovación del rock nacional en pleno despertar de la democracia y le dio pantalla y un sonido de primera calidad para que la exposición sea masiva. Soda Estéreo. Virus, señoras, señores, los abuelos de la nata, Juan Carlos Baglietto. Por su programa desfilaron no solo los grandes nombres, sino que fue el primero en darle un espacio en TV a bandas nobles. Y ahí viene el show de los Enanitos Verdes. Están los Pericos, los intocables generadores de ska. Y los músicos siempre reconocieron el aporte que Badía hizo por la música, no solo el rock, también el tango, el folclore y la música ciudadana. También fue el periodista elegido para presentar los shows de Queen en Argentina, el conductor del Festival por la Solidaridad Latinoamericana en 1982, y siempre fue una referencia para la difusión del rock. Por eso, Juan Alberto Badía merecía un lugar en este Sonidos de una Nación dedicado a los 50 años del rock nacional. La trayectoria no es de un día a otro, es tramo a tramo. Es remar muchas veces contra la corriente. Tener una trayectoria en lo que más amo en la vida, que es este trabajo. Sonidos de una nación. A 50 años de la balsa. 50 hitos del rock nacional. Producido por Marcos Pinela, Pablo Magliano y Hernán Fernández. Así es como sonaban los Abuelos de la Nada en 1984, ahí en el piso de Badía y Compañía. Un gran sonido realmente. No es de lo mejor esto que podemos compartir aquí, pero es muy, muy aceptable para sonar en vivo en un estudio de televisión. No me saques de aquí, por favor, que estoy demasiado tranquilo. Y quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. Pasible vereda, ajá, la vida se renueva aquí, bajo el sol, aquí yo estoy, hace tanto calor, no me saques de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo, ni quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. gracias a todo el país. Para América y para América, los abuelos de la nada. Bueno, uno más, dejamos uno más en vivo en Badía y Compañía, los abuelos de la nada. Seguimos recordando a Juan Alberto Badía, uno de los mentores de la comunicación aquí en Argentina y todo lo que tiene que ver con el rock. Así que adelante con los abuelos de la nada, 1984. Americana, muestra las piernas, mi sol, latina y sana. Yo quiero pasar por vos, bendita pluma que con la creación me inspira. Cambia mis piernas, la creación que alegra el corazón. Si no podés cambiar, vas a pasarlo mal, mi amor. Televisora Color, LS82, Canal 7, Radio Registrada, Buenos Aires, Argentina. Le Mans, una calidad cada vez mejor, presenta a Juan Alberto Badía en Imagen de Radio. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Empezaba Badía en las medias noches de ATC allá por mediados de los 80, esa que vocalizaba por allí era Patricia Sosa, y el otro que estaba por detrás haciendo es el amigo Rubén Rada desde Uruguay. Bueno, si tenemos que hablar de Badía, imagínense la cantidad de cosas que hay desde los años 70, donde empezó su carrera, allá por bueno, una vez recibido del ISER, ¿no? Que fue uno de los primeros que se recibió en el Instituto de Radiofonía, de Enseñanza, Instituto Superior de Enseñanza de Radiofonía. Comenzó por Radio Antártida en los 70, después estuvo con Graciela Mancuso, después hizo, imagínate, Flecha Juventud, Radio El Plata, 1975. Bueno, un montón de cosas, y obviamente que lo que más recordado fue Badía y Compañía. Pero tenemos acá, para rescatar del último programa que hizo, una entrevista con Alejandro Dolina. El tema era Mi Noche Favorita, y esto era por 360 TV, justo fue el año del fallecimiento de Juan Alberto Badía. De exteriorizarse y sin ningún tipo de rutina, cuando a lo largo del día, el Día de la Patria. Retrocedemos porque ahí había un diálogo que queremos escuchar. Uy, 20 minutos más temprano de lo que ustedes nos esperan. Por eso es que dentro de 20 minutos volvemos a abrir el programa. Feliz 9 de julio, feliz Día de la Patria. ¿Qué día el de hoy? ¿Qué tal país? ¿Cómo va? Digo qué día el de hoy porque, bueno, esta pantalla ha sido testigo de todo lo que ha pasado a lo largo del día. La felicidad de recibir un nuevo Día de la Independencia, la felicidad de recibir a los jugadores de la Selección Nacional Argentina. Cuando el pueblo, cuando el público, cuando la gente se manifiesta en forma espontánea, no hay nada que pueda decretar si va a salir o no va a salir a la calle. Nada lo puede decretar, nada. Ni siquiera el título de un campeonato. La gente tiene ganas de exteriorizarse y sin ningún tipo de regla fija. Ahí está o no está. Que es feriado, pero sí, pero mañana se trabaja. Que venía Maradona, sí, pero veníamos derrotados. No hay. Cuando la gente quiere hacer algo, y el argentino cada vez más está necesitado de hacer, es decir, de participar. No sé, esto es un pensamiento mío. Cada vez más estamos necesitados de si queremos decir algo, damos el paso adelante y lo decimos. Como que nos estamos acostumbrando a poder hacerlo. Y entonces hoy, ahí en el desfile, y lo dijo el presidente de los argentinos hace un rato, yo lo escuché, en el desfile hoy, quizás un grupo de gente de esta queridísima colectividad italiana debió pagar tributo algo que de todas maneras a un montón de argentinos nos dolió, aunque sabemos perfectamente o queremos saberlo intelectualmente, diferenciar lo que es el fútbol. Bueno, un segmento de lo que era Imagen de Radio allá por los 90. Ahora un temita más antes de ir al Mi Noche Favorita, que fue lo último que produjo Juan Alberto Badía. También, bueno, hizo intervenciones en algunas películas muy interesantes, muy graciosas. Una llamada La Noche Viene Movida, de 1980, y la otra Los Barras Bravas, de 1985. Dos películas muy, muy graciosas. No tanto la de Los Barras Bravas, pero sí la otra. Bueno, ahí tuvo la posibilidad de conocer a Paul McCartney y a Harrison de los Beatles. Él era el difusor principal de la Beatlemanía en Argentina, así es que por eso se lo ilustra y se lo relaciona, y se dice que era el quinto Beatle, ¿no? Prácticamente. Muy interesante la intervención en 360 TV mientras duró, sobre todo cuando estaba en Televisión Digital Abierta, Televisión Digital Argentina, la llamada Televisión Digital Terrestre, que cuando se presentó de ese modo, la verdad que nos sucumbió el piso, a lo que nos gusta la tecnología. Televisión Digital Terrestre, TDT. Allí estaba 360 y el programa de Badía en vivo. Will you still need me? ¿O es lo que te sirven en la tele? No vengo. Yo sé que es raro, ¿no? Porque con tanto barrio, tanto sí. Tango, tanto delirio, tanta imaginación. Salud, Juan Alberto. Salud, Alejandro. Digo, qué raro. ¿Nada? No. Wow. Pero qué cosa que uno tenga que pedir perdón, pero es verdad. ¡No! Es verdad. Entonces, es un desengaño. Hay gente que cree que es preferible para un artista, llamémoslo así, haber tenido una niñez desgraciada, tener algunos vicios, amores desgraciados. Bueno, yo no he tenido esa suerte. ¿Nunca? No. Amores desgraciados sí, pero todo lo demás no. Sálvame de algo, por favor. Pero tienen un poco de razón. Yo creo que tienen un poco de razón en pensar así. A mí me parece que el arte, o al menos el gran arte, es hijo de lo que falta y no de lo que sobra. Es hijo de la carencia, es hijo de la tristeza. El gran arte satisfecho es casi inimaginable. El tango Estoy Fenómeno con mi señora esposa debe ser una porquería, ¿no? De manera que la poesía y todas las artes de narración siempre son mejores cuando cuentan algo que está faltando. Y vos lo tenés que imaginar eso, porque no lo vivís. Digamos que algunas cosas ya me faltan, ciertamente, pero lo que no he tenido, que no me ha ayudado, una niñez de maltrato, ¿no? Yo siempre le he recriminado a mis mayores el no haberme maltratado suficiente. Y sería un artista un poco mejor, probablemente. ¿Tampoco en la escuela, en el barrio? En la escuela me han maltratado un poco, pero no lo suficiente. Porque no es bastante un maltrato así. Pero los cualquiera. Amigos del barrio nunca... Los amigos parece que... ¿Que era de los de vivos? De algún modo presentían que yo iba a ser artista y trataban de maltratarme, pero ocurría que yo era más generoso que ellos y los maltrataba. ¿Vos eras el...? Sí, yo maltrataba a los demás. Curiosamente, ninguno se convirtió en artista. ¿Vos sabés que yo pensé todo lo contrario? Que eras un tipo que te habían maltratado. No. Por lo que escribís, por lo que aparece ahí, que nunca... Es tan surrealista que nunca parece ser real. Entonces yo digo, el tipo no quiere meterse en la realidad porque le duele. No quiero meterme en la realidad porque es aburridísima. La realidad es una cosa espantosa y aburrida. Los diálogos que suceden en la cocina, trasladados al cine, por ejemplo, son espantosos. ¿Por qué no va al baño? ¿Por qué no va al baño la gente en las películas? ¿Por qué no? Porque es una película, Badía. No es la realidad, eso es lo malo. Confundir el cine con la realidad. Si el cine fuera absolutamente real, la siesta de un señor duraría 3 horas. Claro, sería un plomazo. Sería un plomazo. A propósito. Entonces, para eso existe la elipsis, para que la gente no vaya al baño. ¿Por qué no? Tendría que existir la elipsis también en la vida real y uno evitaría una infinidad de momentos aburridos. Directamente se lo saltearía, ¿no? Uno mira así una mina y ya luego la está abrazando, acostado con ella, y se ahorró 5 meses de persecuciones por elipsis. Todo sería mucho más artístico. ¿Te acordás aquel cuento? Pero no, la vida está llena de colectivos que no vienen. aquel cuento del caballo verde, el tipo que pintaba para por fin. Y hacía toda la historia. Y... No, no importa, no, olvídate. No sé, creí que lo sabías. No, yo no sé ningún cuento. ¿Por qué Molina y no Dolina? En el programa que se llama Recordando el show de Alejandro Molina. Porque no te animaste vos con lo tuyo, no querés... No, solo no me animé, yo no soy quién para... Ahí está, todo el tiempo no soy quién. Pero es que es verdad que no soy quién. ¿Sabés cuánta gente te fue a ver en vivo el año pasado? Cifra. Muchísima. Cifra. 100.000, qué sé yo. ¿Y? ¿Sabés cuánto es 100.000? Y mucho. Dos de River hoy, más o menos, 50.000, 60.000. Sí, pero está bien. Entonces, Molina me pone porque... muy contento. Pero no es falso. No, pero Molina es un recurso artístico. Ah. Es mucho mejor decir que uno es Molina que no, que Dolina. Ya la gente dice, esto es en serio, va a contar su vida. No. No querés contar tu vida. No es interesante, no es que no quiera. No es interesante. Yo alguna vez hice el intento de hacer una especie de libro de memorias. En la página 15 iba por la semana pasada. No tengo. 13 capítulos, que ahora se van a ver por el 7. Sí. Recordando el show de Molina, sí. Se va a emitir ahora por la televisión abierta. Se vio por Encuentro. Disculpen, ¿no? Esta voz que no es la tristeza, ¿no? Sino. La espera, sí. Decir la verdad, la espera. Se emite ahora en la televisión abierta, en Canal 7, en septiembre. Tiene el mérito de haber sido dirigida por Campanella. Juan Campanella. Claro, no, y a los actores, ¿no? Que andan por dando. Uno recibe la sorpresa de algo que uno ha escrito con gran cautela y con grandes temores, resulta que aparece otro tipo y lo convierte en algo mejor. Eso es amistad, ¿no? Mejorarle a uno las obras la vida, artísticas, sí. Eso es el colmo de la generosidad. Y empeorárselas es la peor de las traiciones. ¿Te empeoraron muchas? Es muy difícil empeorar algo que yo haya escrito, pero sí, lo han hecho, sí. ¿Por qué, por ejemplo, qué sé yo, Serrat, Halcón, por decir cualquiera, dicen sí a Dolina? ¿Qué pasa? ¿Es el amigo? ¿Es el admirado? ¿Qué es? No. Sí, por ahí una generosidad. Pero bueno, pero en serio lo creo. Porque pero que no, esto, yo no, les tengo una admiración, pero si yo también, va en un sentido solo esa admiración. La Cepibona también. Yo les he pedido, che, ¿querés participar en esto, en aquello? ¿Querés cantar una canción? ¿Por qué dicen que sí? No sé, porque pregúnteselo a ellos. ¿Cómo van a preguntar a mí? ¿Qué sé yo por qué dicen que sí? Se sentirán culpables. Yo también digo que sí a veces a cosas que no deseo. Que no sé. ¿Haces buenos asados? No, ni siquiera, no. ¿Qué haces bien? Aparte del amor, que sé que es una de tus virtudes. ¿Te gustó eso? A veces. Te da chapa. No, es que, ¿viste? No. Nadie sabe eso, nadie lo sabe, ¿no? ¿Cómo nadie? ¿Cómo puede saberlo uno? No lo sabe. Mira, por ahí al oído te lo dice. ¿Cómo hace uno para saber, no tiene nada que ver conmigo, para saber si es un buen amante? ¿Qué se lo pregunta a la mujer que ha estado con nosotros? Escúchame, ahora que me tengo que marchar, ¿cómo está realmente? ¿No? Es un horror eso, ¿no? Pero en realidad de un modo o de otro uno lo pregunta. Un indicio es que vuelva o que no vuelva. Pero, ¿y si te mienten? Si te dicen, ha sido maravilloso, una de las mejores noches. ¿Y por qué te dan de mentir? Pero, ¿cómo? ¿Por qué miente uno? Por la misma razón que Serrat dice que sí, para no dañar al otro. Así que no sé, la verdad es que no sé. Dañaron de chico, no te dañan de grande, no te dañarán nunca. Nadie me quiere dañar. Y yo tengo escrito aquí en la cabeza... Danieman. Bueno, algunos lo han intentado, Juan. Estaba esperando que recuerdes sí, alguna cosa que debe haber pasado. ¿Qué te daña? ¿Te dañan el ego? ¿Cuando te daña el ego te jode? Me refiero al ego en la mejor manera de decir el yo. ¿Cómo sería el dañarme el ego? Y decirte, qué sé yo, por ejemplo, y mire, usted en la venganza se viene repitiendo desde hace tanto tiempo. Yo lo escuchaba antes, pero ahora ya me aburrió. Claro. Muy bueno, sí, sí, es verdad. ¿Qué es verdad? ¿Que te daña? Que me daña y que lo que dice el tipo. Por eso me daña. Si fuera mentira no me dañaría. Me daña porque es verdad. Me ha descubierto este hombre. Depende. Yo creo que la respuesta honesta es que sí, que todo daña. La mentira y la verdad. El artista escribe para que lo quieran, decía Roland Barthes. Casi es un mensaje, quiéranme, yo soy este. Si le gusta lo que yo escribo, le gustaré yo. Si le gusta este programa de radio, de televisión, yo también le gustaré. Y de algún modo el que rechaza lo que uno ha escrito, lo que uno ha pintado, lo que uno ha cantado, lo está rechazando a uno, le está diciendo... No pudiste conmoverme y no puedo quererte. Y eso es una forma de soledad, que le digan a uno no has podido conmoverme. El hecho artístico es quizá una operación binaria que se da entre mentes parecidas. Por eso es que lo que es demasiado complejo para uno no puede conmoverlo, porque uno no alcanza a entenderlo del todo. Y lo que es demasiado elemental para uno... Tampoco nos conmueve porque uno se aburre. Y esa operación binaria necesita dos almas parecidas. Y a veces ese que ha dicho, usted se repite, a lo mejor no es un alma parecida, porque un alma parecida vería que lo que parecen repeticiones a lo mejor no lo son, o que según cómo enfoque uno el lente, todas son repeticiones. Si uno es suficientemente malvado, puede decir que todos los libros se parecen. Después de todo, son páginas blancas con letras negras. Bueno, cuanto menos perspicaz sea uno, más fácil le será pensar que todo se repite. Para un analfabeto, El Quijote y El Caso Nueve Dedos son el mismo libro. El que ve que hay diferencia entre cosas que parecen repeticiones, ese no es el menos inteligente. Ese es el más inteligente. ¿Hay una novela en camino terminada? No, hay una novela en camino. Digo, por novela... La estoy escribiendo con gran esfuerzo. Me pareció que es una novedad dentro de todo lo que has hecho, ¿no? Es una novedad, nunca he escrito novela. Se va a notar, me imagino. No puedo decir en qué estado está, porque están seguramente viendo los tipos de la editorial... Se enterarían. Me llaman cada rato y me preguntan cómo voy. Yo les cuento capítulos que todavía no escribí, porque es realidad. Sí, Alejandro, ¿es más fácil un amigo que una mina? ¿O es más fácil una mina? ¿Cómo más fácil? Sí, es más fácil para vos. Es más interesante una mujer que un amigo. Yo le cambio al mejor de mis amigos por la peor de mis novias. ¿Qué satisfacción te dan tus amigos? El amor es en serio. Y la amistad es un juego. Nadie se mata porque un amigo se enojó. ¿Por qué dicen entonces que sos buen tipo, buen amigo? Y a lo mejor porque no me meto con nadie. Estoy casi siempre ausente. Y los amigos ausentes siempre son mejores que los que están ahí todo el tiempo. Cuando una mujer se pone cargosa, porque dijiste hace un rato que por ahí, cuando una mujer te dice, te quiero volver a ver, es un gesto ya de que la cosa anduvo más o menos bien de parte. Sí, sí, claro. Pero cuando la otra quiere avanzar un poco más y más, sos permeable a decir, y bueno, vamos a irnos juntos, vamos a generar sí, juntos el amor una pareja. El amor sucede, sí. Sí, has tenido muchas de estas situaciones. Pero sucede entre dos, ¿no? Eso. Yo no creo en... En esta posibilidad de planear uno lo que va a pasar con otro. No lo planea. No es que no tengo derecho. Si yo quiero entreverarme con alguien, no tengo derecho a planificarle a él. Tenemos que primero juntarnos y después ver con cuatro ojos a ver cuál es el camino. Pero hay gente que ya va y dice, encantado, soy fulano, y ya tiene el chalecito encargado. Ya hecho para él y para el otro. Antes de bailar la primera pieza ya hizo planes. Y lo único que le interesa del otro es que encaje en sus planes. ¡Ay de nosotros cuando nos toca algo así! O ¡ay de ellos también! Porque se enamoran de planes y no de personas. ¿Crees en el amor este que puede ocurrir en internet, sí, Facebook? El amor puede ocurrir en cualquier parte. Sí, sí. Pero no planea, no. Es difícil planificarlo. ¿Cómo va a planificar uno? Te enamoraste en el sur. Si no, yo no te hubiera tenido tantas desgracias como he tenido. Imagínese, estaría siempre con abogadas de 36 años. ¿Por qué abogada? Digo, porque a lo mejor es lo que me conviene. ¿Cómo se hace a planificar? Uno le pregunta a los hombres sabios, ¿qué mujer me conviene? Mire, le conviene una abogada de buena posición con 36 años. Fenómeno. Entonces uno va al bailongo y empieza a mirar a ver dónde están las abogadas de 36 años. Que no. A mí no me sucede así. No. ¿Llegaste ahí? No, se me cruzan personas que están bien lejos de toda abogacía y de los 36 años. Me enamoro de ellas y así me va. ¿Llegaste a tener que ir a pedirle a una mamá que bailar con la hija? No, son muy pendejos. No, las madres generalmente no se enteran. No, yo te refiero. Cuando estaban ahí, las madres. No, yo no tengo cabecear, buena relación cabecear, con las madres. ¿Cabecear? ¿Llegaste a cabecear? No. Es decir, ¿no ibas a la mil? Sí, sí, iba, pero... No, lo confesaré. Ahora me gusta más el baile que antes. Antes no. Cuando era chico, parecía... No sé qué me parecía. Yo era una persona muy poco recomendable cuando era... adolescente, calcule, si me ve ahora, era mucho peor, muy malvado. Homero Manzi tiene un poema, que no recuerdo, pero que dice, en sus últimas líneas, dice algo así. Si yo tuviera ahora 8 años y un par de zapatos, así, hace unas descripciones. El niño que hay en mi hombría, mataría al hombre que hubo en mi niñez. Yo le digo que a veces, examinando mi primera juventud, descubro algunas mezquindades que espero haber ahuyentado de mí, ¿no? Yo llevo el farol conmigo. Hay gente que ha dejado el farol en sus 20 años, entonces deja que ese farol le ilumine la vida. Entonces se convierte el tipo en sombra larga, como en Laponia. Y está pensando siempre en lo que él era a los 20 años y considera el resto de su vida como una decadencia y está añorado, cuando yo tenía 20 años, mire, cuando yo tenía 20 años todo era una porquería. Todo era una porquería y el farol que ilumina mi vida lo tengo acá. Qué bueno. Es este que está acá. Está bueno. Parece que está bien. Sí, está bien. Gracias, Ale. Y usted hace lo mismo. Muchas gracias. Lo veo que ahí tiene escondido el farolito. Sí, el que enciendo cada día ahora más que nunca. Alumbra muy bien. Juan Alberto, señor, querido. Alejandro. Bueno, parece que no tenemos suerte con este audio que viene también de Badía y compañía para cerrar esta emisión. Recuperado por el archivo Arte Musa, es Fito Páez en el 84, allá por los primeros programas de Badía. Vamos a hacer una pausa y en unos minutos estamos terminando este primer homenaje, digamos, por llamarlo de algún modo, a Juan Alberto, Badía. Aquí se invertirán los roles para usted que está allí, nosotros arriba,

Así es que, queridos amigos, escuchamos a los Beatles primero con un largo y sinuoso camino y recién estaba durmiendo. Cerramos este capítulo donde recordamos al querido Juan Alberto Badía con un evento que sucedió en el diciembre de 1983, cuando Juan Alberto convenció a Spinetta Jade que deje una presentación debajo del grano, que era el disco que había editado en ese año, y pase por los estudios de Canal 13, el estudio 1 de Canal 13, a hacer una presentación en vivo. De allí salió hasta un disco de vinilo en estos tiempos, así que imagínense lo rico de esa grabación. Nos despedimos ahora entonces con Spinetta y una sorpresa en el escenario de hoy día. Quédate en felizodigital.com. Hasta el alma, sueño un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, fiel de razón, no corras más, el tiempo es solo. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo el y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo te robaron un poco. Y ahora yo quiero preguntarte, ¿qué sentís en este momento preciso de la historia del rock nacional? No, una sola cosa. Este regalo, sé todo lo que significa para Luis. Por eso, para todos los que lo recibieron, para mí en particular, que significa una cosa muchísimo, muy grande, qué sé yo, para él, de verdad, de todos nosotros, gracias, flaco, gracias, loco. Gracias a vos. Gracias a vos por permitirnos esto, a un montón de músicos. Muchas gracias. Y hablando de músicos, yo, por favor, señor director, hacemos un paneíto sobre estos personajes que son tan importantes. Allá tenemos el pediatra del grupo, César Pranov. A su lado, un guitarrista violento directamente, virtuoso, Lito Epumer. A mi derecha, la NASA, o sea, Mono Fontana en teclado. Y allá atrás, Pomo en la batería. El universo digital ha llegado. Berizo Digital. Búscanos en todas nuestras plataformas. www.berizodigital.com. Berizo Digital, el universo digital en tus manos. Something